Aquí comienza un viaje al pasado. Nos dirigimos a los 80s y 90s a través de la radio. Comienza Invasores del Espacio, una aventura retrosonora. Disco, funk, lo mejor del sello, Capul y más. Invasores del Espacio con Santiago Alonso. Amigas y amigos, sean todos bienvenidos y bienvenidas a otra aventura retro llamada Invasores del Espacio, aquí en el aire de diferentes radios que nos retransmiten para todo el mundo. Queremos darles la bienvenida a esta hora donde vamos a estar viajando a través del túnel del tiempo por dos décadas que a nosotros nos han gustado muchísimo, no solamente en lo musical, también en materia de, por ejemplo, peinados, series de televisión, películas, incluso hasta golosinas, que son parte de una sección que iremos desarrollando mucho más adelante. Mi nombre es Santiago Alonso y, como es habitual en esta primera parte del programa, lo que vamos a hacer es abrir un arcón de los recuerdos, un baúl de los recuerdos que hace alusión a, decíamos, una serie, una película, una golosina, lo que sea, para de alguna manera remover un poco aquellos recuerdos. Abrimos el baúl de los recuerdos y a ver con qué nos encontramos. A ver. Muy bien. Esto seguramente les suena. Esto es el disco de los Simpsons, Sing the Blues. Nos vamos a los 90 ahora. La canción es Do the Bartman. Con grandes influencias de Michael Jackson, sonaba esta canción en el año 90, que era un hit, un número uno del primer disco de Los Simpsons. Estribillo y dice: en la emisión de hoy nos vamos a 1990 en esta primera parte, porque es cuando sale el álbum The Simpsons, Singing the Blues, surgido como una especie de, bueno, primer disco de, creo que entre tres o cuatro que tendrían la familia norteamericana más famosa de la historia. Este álbum contenía originalmente la música grabada que no aparecía en la serie, salvo por la primera estrofa de la pista Moaning Lisa Blues, en un episodio en el que ella toca el saxofón. Y uno de los primeros números musicales es este tema que escuchamos de fondo, que es Do the Bartman, que lanza el álbum como su primera pista y su primer simple al ataque a las radios ahí en el mercado, que cabe decir fue un éxito internacional, además de ser el único número uno del Reino Unido desde el 16 de febrero de 1991, que se mantuvo ahí dos semanas, llegando a vender 400.000 copias. Acá fue usado también, junto con otras canciones, para la promoción de Los Simpsons, que allá por el año 1992 o 93 estaba debutando en la pantalla de Telefe. Después llegaría en el cable a través de su casa matriz, que es Fox Channel. Aunque Bartman fuera muy popular en Norteamérica, en las radios y canales musicales de televisión no fue vendido como un simple, sino como este disco que dura 42 minutos y que tiene canciones como, por ejemplo, Deep Deep Trouble, que también es una muy buena canción. Hay que decir que es un disco que tiene 10 temas compuestos por justamente autores de la serie y cantados por los diferentes personajes, las voces norteamericanas de Los Simpsons, siendo justamente este con, hay que decirlo, anónimamente coescrito y coproducido por Michael Jackson. Me parece que la influencia está. Así que hoy estamos hablando del disco Singing the Blues, lanzado en diciembre de 1990 y grabado en septiembre del mismo año. Hoy estaremos dedicando en parte algunas cositas a esta década tan linda como fue los 90. Los dejamos un poco con el estribillo y después ya arrancamos directamente con esto que es Invasores del Espacio. I'm Amigas, amigos, les damos a todos y a todas la bienvenida a esto que es Invasores del Espacio, un programa que sale ya en más de 50 radios de la Argentina y también del mundo, como es el caso de FM Ecos del Sur 88.7, Rivera, Buenos Aires, Radio 101.1, San Isidro Federal, Entre Ríos. Estamos también en FM Impacto 95.1 en Macachín, La Pampa. ¿Estás en Chile? Bueno, nos podés escuchar en radiosulchile.cl. Ahora, si estás en Perú, estamos en tres radios. Selecta Radio Moyobamba 99.1 de Perú, Región San Martín. Estamos también con nuestros amigos de Radio Causa Iguazi en Cusco, Perú, ahí en el Valle Sagrado de los Incas, saliendo por dos radios, 89.7 y también por 107.3. Esas son las radios donde estamos transmitiendo para nuestros amigos de Perú. También estamos en La Fénix, en Santa Fe Capital, en www.lafénix.net. Y si te vas a Córdoba, bueno, escuchanos por la 99.9 porque estamos emitiendo para FM Argentina. Son muchas las radios por las que estamos saliendo, pero vamos a ir contándote despacito y de a poco en qué emisora estamos, dependiendo de la zona en la que vos estés. Nos escuchas ya sea por aire o también por internet. Ahora le toca el turno a una canción que nos gusta muchísimo, que hemos pasado ya en este programa, pero que vale la pena volver a disfrutar porque nos pone a bailar, como es el caso de Bobby Orlando haciendo Giving Up. Estamos comenzando entonces. Estamos también en FM Signos 88.9 de Bolívar, FM Express de Basavilbaso, Entre Ríos, en Radio Delta FM 105.9 en Balse, provincia de Córdoba, en Latina 1050, Web Radio Portugal. Si estás por Chaco, bueno, está Radio Master 98.9. Y si estás en Santiago del Estero y estás por Colonia Dora, estás en FM Tu Elección. En Alejandro Roca, en Córdoba, estamos en FM Alejandro 104.1. Y en Chaco, en Coronel Dugrati, en Radio Latina 102.3. Si estás por la zona de la provincia de Buenos Aires, Radio Boomerang 91.3, Quilmes. En Chubut, FM Impacto 100.3, El Maitén. Ahora empezamos con Bobby Orlando, esto es Giving Up. Amigas, amigos, pasen y oigan. La fiesta empieza así. Do estamos en 1983, época en la que salía la canción Giving Up de Bobby Orlando. Sepan que estamos también emitiendo para Radio Boomerang 91.3 de Quilmes, FM Victoria 103.3, Frecuencia Audio Futura 98.7 Caucete San Juan, Radio Arcú Online, San José del Rincón, Santa Fe, Argentina. En Chile, Radio Bahía, en Diego de Almagro, 98.3, ahí estamos. En la radio del Enzo, emisora online, y muchas, muchas más. Si estás por Santa Fe, bueno, pásate por Villa Gobernador Gálvez, porque ahí nos escuchás por FM Estilo, 91.7. Estamos en Radio Boomerang. En Chaco, FM Vida, 97.7, Sáenz Peña. En Corrientes, FM Goya, 103.1. Y muchas más. Pasamos a escuchar una canción que también es un clásico, del señor Patrick Hernández. Canción que suena parecido y nos hace bailar. Esto es Born to be Alive. Esto es Invasores del Espacio, compartiendo los hits de los 80 y los 90. Escuchamos a Patrick Hernández haciendo Born to be Alive, una canción del año 1979 que acá en realidad llegó a ser mucho más masiva allá por los 80. Un muchacho que ha nacido en las cercanías de París y que se hizo famoso por la interpretación de este tema. Un enorme éxito en todo el mundo, característico del movimiento disco. Una curiosidad que está bueno decir es que cuando realizaba un espectáculo en Nueva York, una de las bailarinas que se presentaron para acompañarlo en el escenario era Madonna. El espectáculo se retrasó y por ese motivo Madonna no ha llegado a bailar con él, con Patrick Hernández. En 1995 fue publicado un disco titulado Lo Mejor de Patrick Hernández, Born to be Alive, que es justamente lo que le da el título a esta canción. Este muchacho estuvo casado con una mujer llamada Luisa Fernández, cantante de origen español que interpreta clásicos de la música disco, como puede ser el caso de Lay Love on You, Disco Boy y Spanish Dancer, entre otros. Hernández, que tiene 69 años, vive hoy felizmente en Francia junto a Leticia, su esposa, desde 1990, y su hija Victoria. Me parece que en algún momento ha hecho alguna que otra presentación en vivo, si no me equivoco, si la memoria no me falla, en algún festival de Eurovisión o en alguna fiesta retro en particular en París. Creo que en YouTube hay algún material de él cantando. Vamos a pasar a escuchar un poco de música ya más remixada, porque como suele decir el colega Claudio De Luca, todo original tiene un remix. Bueno, también eso es parte de esto que hemos dado en llamar Invasores del Espacio. ¿Recuerdas a Martillo Hammer? ¿Jugaste al Nintendo? ¿Veías a la Mujer Maravilla? ¿Comprabas discos de vinilo? Este programa es para ti. Invasores del Espacio, una aventura ochentosa en el aire. Santi Alonso, una hora viajando al pasado a través de tu radio. Invasores del Espacio, Invasores del Espacio. Thomas Anders y Dieter Bohlen son la dupla que le da corazón a esta banda. Modern Talking suena en Invasores del Espacio. Remixados: You're My Heart, You're My Soul, New Remix. Clásicos que se reconvierten en este amigable programa. Y dice: es un remix de un clásico de la gente de Modern Talking, un dúo alemán de música eurodisco formado, como decíamos, por el cantante Thomas Anders y el productor Dieter Bohlen, contando también con diferentes coreutas y músicos y arreglos de artistas como Ralph Steman y Luis Rodríguez, para tapizar esta banda con diferentes éxitos en el Europop, Synthpop, Technopop, Eurodance y tantos otros. Si quieren encontrar más información, ingresan a moderntalking.com y ahí se pueden desasnar con información sobre esta banda, este dueto, que ha empezado en 1984 y que al día de hoy continúa trayéndonos excelentes canciones. Pero aquí ha sido muy conocido un remix del disco El Último Álbum, o The Final Album, que ha sido su versión año 98, que fue cuando salió un disco nuevo de la banda, también con diferentes remixes, de su tema Cherry Cherry Lady. Hay algunos que no bancan mucho esta versión, yo en particular sí, naturalmente no creo que sea superior a la original, pero ustedes dirán en todo caso qué les parece esta versión noventosa, retocada y en parte rapeada de Cherry Cherry Lady, versión 1998, con el aporte de Eric Singleton. Discográfica Sony BMG quería publicar más música de Modern Talking allá por 1998. Dieter Bohlen se opuso rotundamente a eso, pero en 1997 se le ocurrió una idea. En lugar de publicar un nuevo disco de su banda, prefirió producir uno totalmente nuevo de Modern Talking, y contactó a Thomas Anderson para, bueno, ponerse de acuerdo, limar algunas asperezas que trajeron la separación en su momento de la banda. Bueno, cuestiones un poco más complicadas. Pero lo bueno es que a comienzos de 1998 el dúo se reunió por segunda vez y tuvieron su primera interpretación juntos en marzo, en lo que fue la gran reunión de la banda. Estas historias que hay de artistas que son un dúo que por diferentes razones, a veces vinculadas al ego, otras veces vinculadas al dinero, se separan. Me parece que la película de Alex de la Iglesia, Muertos de Risa, lo supo explorar muy bien, esto de las parejas que parece que se quieren pero se detestan. Y su primer disco de regreso, Back for Good, incluyó 4 nuevas canciones, además de hits como los que acabamos de escuchar, remezclados con técnicas un poco más modernas. Y no solo se quedó en la posición número 1 en Alemania, es decir, en su país de origen, sino que además llegó a todo el mundo vendiendo 6 millones de unidades, 6 millones de copias de este nuevo disco de 1998, digo bien, llegando a ganar el premio de los World Music Awards por ser la banda alemana con mejores ventas ese año. Así que la verdad que fue un gran momento para esta dupla llamada Modern Talking, que relanzó canciones como por ejemplo You're My Heart, You're My Soul, la que escuchamos recién, Cherry Cherry Lady, y muchas, muchas más. Nosotros vamos a irnos muy brevemente a una tanda y en segundos estamos de vuelta con mucho más Invasores del Espacio. Inicio de espacio publicitario. República Hosting, tu lugar en internet. Escribinos a contacto@republicahosting.com. Esta radio también está en deradios.com, www.deradios.com, el sitio latino de radios. Locomotion está de vuelta, el canal con el que creciste, transmitiendo las 24 horas. South Park, Cliffhanger, Evangelion, Soul Hunter, Dogman, Anima Films, Japanimation y mucho más. Busca la señal en vivo en locomotiontv.com. Locomotion está de vuelta. ¿Buscas un servicio de fotografía que se amolde a tu evento o proyecto? Pensamos el servicio ideal para tu bolsillo e imaginación. Cumpleaños, bodas, books y cualquier proyecto personal. Busca Romy B Fotografía en Facebook. Romy B con B larga. Y nombrando a Vender FM, tenés un 30% de descuento. 11-3144-6164. facebook.com/Romy B Fotografía. Me enteraba cuando aparecía algún nieto, seguía la noticia. Ni remotamente se me pasó por la cabeza que podía yo estar en ese lugar en algún momento. Encontrar un hermano fue un impacto fuerte. Objetivamente éramos medio desconocidos y sin embargo tiene una sensación de como de volver a algún lugar del que me fui, digamos. Si dudás de tu identidad o crees que alguien puede ser hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas 011-4384-0983, abuelas.org.ar. No los dejemos con la duda. Fin de espacio publicitario. Estamos de vuelta con mucho más Invasores del Espacio. Ahora es el turno de escuchar un poco de Italo Disco. Es el turno de Silver Pozzoli. Esto es Around My Dreams. Saludamos a nuestros amigos de FM Galaxy de Salto en Uruguay, Radio DJ Miguel online también, a nuestros amigos de Radio Chévere 88.9 de Misiones. Si vas a Entre Ríos, bueno, escuchanos por FM Impacto La Paz en impactolapaz.com. Y si estás por Corrientes, por la zona de Monte Caseros, bueno, ahí nos escuchás por Blog FM 107.9. Sin embargo, si viajas hasta México, bueno, en Max Radio Villaflores estamos. También en Córdoba, Radio Crear de Villa María, y en Santa Fe, Radio Sentidos 96.9 en Firmat. En Saavedra, Radio 0 104.9. En Trelew, Radio Conexión Trelew. En Formosa, Radio Amistad 88.9. y en EXA 97.7, también de Formosa. Y si vas a Pergamino, 101.1 FM Show. Ahí escuchás temas como, por ejemplo, este. You are my dream around my sweet desire. You are the elder moon that's in the sky. I see the rays that glow on all the people. Yes, they know that I'm so deep in love. Day after day I'm feeling very happy. Since you came I knew you were the one. I wanna know to keep me going, baby. I close my eyes and all I dream is you. See, see, see, see my dream around. Do, do, do, do, do, do, see my dream around. I want you to stay here beside me, honey. Put your leaves on mine and take my mind tonight. You are my love, my star, my rain and fire. All I can do is dream it, always dream. Day after day I'm feeling very happy. Since you came and knew you were the one. Estaba buscando mientras escuchamos a Silver Pozzoli haciendo Around My Dreams diferentes costos de, por ejemplo, autitos Piluqui de Argentina, que están 500 mangos cada uno en Mercado Libre, los más viejos, los más antiguos. Si vos jugabas con los Piluqui, bueno, dejanos tu mensaje en facebook.com/venderfm y ahí te estamos leyendo, o en el o en la página de cada radio donde estés. Bueno, ahí vamos a estar buscando tu mensaje. Pero sí, los Piruki eran realmente unos juguetes espectaculares, ¿no? Eran irrompibles, eran como los Duravit. No sé qué nombre tendrían en Latinoamérica, en el resto de los países de Latinoamérica, pero queremos que nos cuenten, ¿no? ¿Cómo eran los autitos de colección de juguete que ustedes jugaban, con los cuales ustedes jugaban para pasar el rato de niños? Sorprendido, ¿eh? Por los costos. Esto era Silver Pozzoli haciendo Around My Dreams. Pasamos a escuchar otro clásico del Italo Disco, en este caso una versión... ¿Qué no es remixada? No, es la original. Pensé que era una versión en vivo. Esto es Scotch Disco Band. Les hemos prometido viajar por el túnel del tiempo y eso es lo que haremos, amigas y amigos, con Italo Disco. Prometemos sintetizadores, prometemos bajar la bola de boliche, prometemos hacer que todo sea mucho más sencillo. Prometemos sonido vinilo y prometemos emoción. Todo por la misma plata, che. Esto es Scotch Disco Band. Estás viviendo Invasores del Espacio en más de 50 radios de todo el mundo, como es el caso de RG Radio Ecuador 98.1, FM Armonía 105.1 y muchas más, como es el caso de Líder FM 100.1 en General Pinto, Buenos Aires, en FM Saldungaray 100.5, Radio 97.1 Santa Elena, Entre Ríos, y muchas, muchas más. Ahora sí, Scotch, esto es Disco Band. Fly away. Escuchando a Scotch haciendo Disco Band. Esta banda fue una formación de música italo disco muy activa en los 80. Originalmente comenzó siendo un proyecto de estudio creado por el músico Manlio Cangeli, quien compuso canciones como Penguins Invasion, una pieza completamente instrumental que en Italia fue un hit en el 83. Esto hizo que apareciera esta banda con el señor Vince Lanzini, quien se ofreció para darle, bueno, voces a ese tema. En ese momento Cangeli abandonó Scotch, sumando a Fabio Margutti para hacer la dupla que armó esta canción, que fue el éxito de la banda, junto con canciones como por ejemplo Take Me Up y Man to Man, entre tantas otras. Pero como hemos prometido, nos vamos a ir al año 1990, o a los 90 en realidad, una década que muchos acá bancamos culturalmente, para presentar una canción, o como se suele decir, una que sepamos todos. Todas las canciones de una época están aquí. Santi Alonso presenta Invasores del Espacio, una aventura radiofónica hacia el pasado. Más información en www.facebook.com/venderfm. Un saludo enorme a los amigos de Radio La Gente que nos están siguiendo vía Facebook, y a toda la gente que por Facebook nos está también saludando, como es el caso de, por ejemplo, Boris Chin, Norberto Trovato, Neda Mazariche, Patricia Castro, nuestra colega, y mucha gente que también deja saludos. Queremos contarles que también estamos en FM Monkey 105.5, Carlos Casares, en Radio Flash Digital a través de radioflashdigital.com. Estamos en Radio La Cuadra 100.5, Somos Música, en Perú. En Moreno, Buenos Aires, FM Retro Hits 105.7 y, como decíamos, Radio La Gente. También en la radio de nuestros amigos de República Hosting, ingresando a republicahosting.com. Y como siempre, en FM Oriente 92.3, la radio libre y alternativa de Ituzaingó, y también en Bender FM. Ahora sí, lo que hemos prometido, un noventazo que seguro lo conocemos todos y que teníamos ganas de bailar. Hagan coros, hagan palmas, porque esto viene con todo. Everybody. Obviamente, Backstreet Boys, Everybody. Rock your body, yeah. Everybody, yeah. Rock your body right. Backstreet's back, alright. Hey. Oh my God, we're back again. Sisters, everybody sing. Gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah. Am I original? El viaje del tiempo nos lleva al año 1997, momento en el que salía la canción Everybody, es decir, el primer sencillo del segundo disco de la banda, Backstreet Back, que fue por supuesto un número uno, lanzado el 5 de agosto de 1997. Backstreet Boys entonces sonando en Invasores del Espacio. Y nos estaban pidiendo música electrónica, quiero mandar algunos saludos por acá. Esperen que tengo un lío. ¿Hemos saludado a la gente de las radios? Sí. Pero hay gente en el Facebook que nos manda saludos y que nos pide canciones. Nos han pedido un poco de música, música disco, música... A ver, acá por ejemplo, Graciela Báez. Hola Santi, acá Pilete y escuchándote. Bueno, un saludo. Saludos a Jorge Saucedo, Norberto Trovato, a toda la gente que está ahí prendida. A nuestra colega Patricia Castro. Éxito Santi. Bueno, gracias. Che, ¿cuándo vas a pasar un poco de música de los 90 marchosa dance? ¿Puede ser? Ah, sí, claro. Hola Santi, ¿cómo te va? La canción Tonight is Night de The Click no está disponible en YouTube. ¿Por qué? No, calculo que debe ser porque infringe derechos de autor, ¿no? Como que la discográfica no le puso onda y no quiso pasarla, no quiso dejar que se publique. Pero, como la radio es bella, amigas y amigos, vamos a satisfacer a nuestros oyentes con esa canción. La gente nos pide Tonight is the Night de The Click o Le Click para poder bailar. Y como nos debemos a ellos, ahí va. Marcha de los 90, marcha o música dance de los 90 en Invasores del Espacio. Esto es Le Click. La canción es Tonight is the Night. Tema para llevarse al mundo puesto. Y dice... Quiero mandarle un saludo muy grande al colega Adolfo Stambulski, reconocido locutor argentino, un talento que deja palabras muy bonitas para con el programa, así que a él un abrazo enorme. Me alegró el día, lo quiero decir, más allá de los saludos que mandan ustedes regularmente, hoy mención especial para el colega. Esto que escuchamos es The Click haciendo Tonight is the Night. Una banda alemana lanzó esta canción en 1995. Banda de Frankfurt. Hay que decir que este tema incluye a Melanie Thornton de La Bush, y que también, obviamente, número uno a todo lo que da. Y como hoy queremos seguir homenajeando a Melanie Thornton, que la verdad que tiene una voz, tenía una voz, lamentablemente ya no está entre nosotros, absolutamente potente, vamos a compartir una canción de La Bush que no es La Rara Rira Rara o Be My Lover, como la conocemos también más así rigurosamente, sino otra canción de La Ush que también fue muy exitosa, no tan conocida como la que acabo de mencionar, pero que también nos hace bailar un montón. Esto es La Ush, Sweet Dreams. Sweet dreams of rhythm and dancing, sweet dreams of passion through the night. Sweet dreams are taking over, sweet dreams of dancing through the night. Y así, como quien no quiere la cosa, nos vamos retirando. Estamos escuchando a La Ush haciendo Sweet Dreams en la voz de la enorme Melanie Thornton, artista que nos dejara físicamente tras un accidente el 24 de noviembre del año 2001 y que nos dejó canciones como How You Love Me, Wonderful Dream, Memories, Heartbeat y todos los éxitos de la banda La Ush. Será entonces hasta la próxima ocasión en Invasores del Espacio. Éxitos para bailar con los 80 y los 90. Pero nos vamos a ir con otro temazo, otro One Hit Wonder. Si hablamos de canciones de música marchosa para bailar, nos vamos a ir con 24/7 haciendo Slave to the Music. Y de esta manera, ahí sí nos retiramos. Gracias a todos por venir, gracias por estar. Mi nombre es Santiago Alonso y será hasta la próxima edición de esto que hemos dado en llamar Invasores del Espacio. Ahora sí, gracias totales, chau. right now, let's go for it. Cause I feel for you when I show for it. S-T-A-Y-M-C. If you wanna have fun, you better call me. Get down to my sound. I'm in town. Todas las canciones de una época están aquí. Santi Alonso presenta Invasores del Espacio, una aventura radiofónica hacia el pasado. Más información en www.facebook.com/venderfm.